La escuela, la idea de escuela como tiempo libre, la Rosa la plantea en la letra G de generosidad, ¿no? Y es interesante la imagen de la escuela como una institución generosa, en el sentido de que él dice, la escuela, si no recuerdo mal, dice, es generosa porque le da a las personas tres cosas. La primera que le da es tiempo. Y me dice, no solo tiempo, sino mucho tiempo. Y yo cuando escuché eso, pensaba que nuestra percepción del tiempo de la escuela es ambigua, porque a veces sentimos que no nos alcanza el tiempo para llegar con el programa, tengo muchas cosas que dar y no me alcanza las horas que tengo, hay que preparar tal evento para tal acto y estamos justo en la fecha. Esta sensación de urgencia y de tiempo corto contrasta, nada que ver, ¿no? No pasa nada. Pero esa sensación de urgencia y de tiempo corto contrasta también con la sensación de letanía, de que, ¿sabes lo que falta para las 4 de la tarde, para las 5 de la tarde? Y que uno siente que tiene que llegar hasta el final del día, y a veces el tiempo se hace largo y uno no sabe bien cómo llenarlo, y esa urgencia de la que hablábamos al principio también es la urgencia por llenar el tiempo, porque el grupo demanda y uno está ahí, y entonces uno permanentemente tiene que dar, ¿cierto? Tal vez pienso ahora, ¿eh? No lo había pensado, pero la sensación de urgencia y de tiempo corto tiene que ver con lo que se pide, y la sensación de letanía y de tiempo largo tiene que ver con lo que se da como maestro, ¿no? En esta dicotomía que alguna vez escuché señalar a Carlos, no sé si lo habrá mencionado en alguna conversación con ustedes, que decía el maestro está un poco dirimido entre un maestro que pide y un maestro que da. Él lo llamaba el maestro enseñante y el maestro evaluador, creo, o algo por el estilo, ¿no? Pero que en definitiva es un maestro que pide, a ver, rendí, hacé el ejercicio, desplegá tu juego, mostrame, y el maestro que da, que regala, el maestro donador, el maestro Papá Noel, ¿no? Y quizás hay un tiempo de dar, percibido como un tiempo más largo, porque nos pide a los otros, y un tiempo más surgido, que es el tiempo de pedir. Tal vez, ¿eh? No sé. Y en esta cuestión bueno, dice, nos da mucho tiempo. Y es verdad que tenemos mucho tiempo. Y ese tiempo, habitado con una visión profunda sobre el sentido de transitar ese tiempo, es un tiempo que es más fácil llenar de cosas también, ¿no? Al momento de sentirlo como un desierto que hay que cruzar. En la idea de tiempo libre está la idea de que la escuela es un tiempo liberado, ¿no? Y esto es lo que plantea Magellan centralmente, que no es libre solamente porque uno tiene tiempo, sino que es libre porque es libre de algunas cosas. La idea de que cuando uno entra a la escuela, uno sale de algunos lugares también. ¿De qué salimos cuando entramos a la escuela? Y bueno, si miramos nuestra vida cotidiana, es una vida llena de utilidad. Todas las cosas que hacemos son cosas que obedecen a una finalidad. Incluso las cosas que hacemos meramente por placer tienen la finalidad de ocupar ese tiempo con placer. En la escuela lo que se hace casi nunca tiene una finalidad práctica, útil, en el sentido que lo tienen las cosas fuera de la escuela. Cuando nosotros le pedimos a los chicos que identifiquen las partes de una planta y que esas partes les pongan el nombre, o cuando les decimos que reconozcan los momentos del círculo del agua, la lluvia, la evaporación y toda esta historia, o cuando les pedimos que identifiquen con las distintas fórmulas cómo calcular la superficie de ciertas figuras en el papel, no lo hacemos porque en ese momento hay un problema que resolver. Y si acaso ponemos un problema para darle sentido a la actividad, es un problema artificialmente creado por nosotros con la finalidad de que tenga sentido aprender algo que en realidad no tiene ninguna finalidad. El concepto de proyecto en inicial consiste esencialmente en darle sentido a la actividad detrás de un objetivo, que es ayudar a alguien, que es construir algo, que es obtener un cierto producto, pero en última instancia es algo puesto ahí por nosotros, ¿no es cierto? Como una zanahoria que nos invita a seguir adelante. Y esta falta de utilidad de estas cosas se justifica en una razón abstracta, que es la existencia de un currículum que dice que ciertas cosas son importantes. Pero esas cosas son importantes, pero no urgentes. Y no son importantes en modo alguno desde la perspectiva de los chicos que van a la escuela por razones muy diferentes de las que nosotros los esperamos en la escuela. Entonces, esta idea encuentra justificación en la idea de un tiempo liberado de otras cosas. Liberado, por ejemplo, del consumo. Digo, cuando el tiempo se liberó a fines del 1800, cuando se creó la escuela en los sistemas educativos, de lo que había que liberar a los chicos era del trabajo infantil, de, digamos, de situaciones de calle en las cuales la infancia en la escuela encontraba un refugio. Hoy por hoy, si bien eso lamentablemente sigue existiendo, existe también un mundo diferente en el cual lo que todo el tiempo nos agobia, nos amenaza, nos invade, nos rompe, digamos, es esta emergencia del consumo. Digamos, en un rato, si nos da el tiempo y utilizamos la proyección, les muestro algunos ejemplos de la vida infantil ligados al mundo de los videojuegos, ligados con esta cuestión del consumo. Es interesante ver hasta qué punto, no solo los adultos que nos suena el teléfono y nos dicen, te ganaste un cero kilómetro, y entonces vos cortás sin siquiera escuchar lo que te dicen porque sabés que te están mintiendo, y está naturalizada esa forma de mentira como una válida estrategia de marketing. ¿No es cierto? No, papá, y ganar. Uy, te ganaste algo. Corre a pedir tu 25% de descuento, no sé qué. Y vos ya sabés que es mentira, que te están engañando. Pero el sorprendente hecho de que hayamos naturalizado como un mecanismo legítimo ese tipo de engaños, de mentiras permanentes, la sonrisa impostada de los actores a los que le sacan fotos para promocionar un producto, el entusiasmo hipócrita de los locutores que en la radio dicen aprovechate, reconviene, que duplicate, etcétera. Digo, vivimos casi sin darnos cuenta ya, profundamente agobiados por una lógica muy signada por el consumo, que la escuela desaparece. La escuela está absolutamente liberada de eso, en la escuela los chicos entran y de eso salen. En la escuela no se compra, no se vende nada. No importa que la escuela sea pública o privada, no importa si los padres pagan $10,000 de cuota para que los chicos vayan a la escuela. Los chicos, cuando entran a la escuela, están liberados de esa lógica. Están en una lógica en la que reciben sin dar nada a cambio, en la que producen, en la que se dedican a cosas fuera de la utilidad cotidiana, digamos, fuera de la práctica. Creo que, si bien salen de otros lugares también, ese tal vez en este momento es el lugar importante del cual salen. Y entonces cuando la enseñanza se piensa en términos siempre de utilidad, y se habla de capacidades y de competencias, ¿no es cierto?, y de formar al ciudadano del futuro, etcétera, a veces lo que se desoye es ese sentido, ese valor tan importante de la escuela de poder salir de una lógica utilitaria. Entonces creo que de la cuestión del tiempo libre subrayaría esto particularmente. Machenal también dice, por último, que la escuela democratiza el tiempo libre. Mirá qué linda la expresión que utiliza. Dice, expropia las riquezas culturales del mundo para ponerlas en manos de todos. Expropia, ¿no? Expropiar es, no sé, en un lenguaje legal, sacarle algo que está en manos privadas y que el Estado lo confisca, digamos, para ponerlo al servicio de todo el mundo. Entonces él dice, las riquezas culturales deberían ser de todos. Entonces la escuela es el lugar en el que con más éxito, en forma más masiva, porque los chicos pueden ver mucha televisión o pueden mirar la computadora, pero no todos tienen televisión ni quieren verla, y la televisión no está regulada por un currículum que decide lo que es importante, y en última instancia el único lugar en la vida en el que sucede lo que está sucediendo acá, que es que personas que pueden ser perfectos desconocidos de pronto se ponen a conversar y comparten horas de conversación, de pensamiento, de estudios sobre temas profundos que no vienen a cuento de resolver ningún problema urgente, sino que son simplemente importantes. El único lugar donde sucede eso es en un aula, ¿no es cierto? Vos podés encontrarte con tus amigos en un bar y hablar de cosas, pero son tus amigos, y sucede una vez, tardando si querés, y hay otros amigos que no, que salen y hacen otras cosas, se emborrachan o ven cine, o el partido. Pero en la escuela es el único lugar donde las personas, esta conversación entre extraños, entre desconocidos, de la que hablan también algunos autores, y uno podría decir que eso es como una magia que hace la escuela, ¿no? La magia de poner a personas desconocidas que se vieron en marzo, dejan de verse en diciembre, capaz que no se ven más, pero en ese tiempo pasan muchas horas juntos conversando, leyendo, escribiendo, masticando cultura. Y esa cultura está puesta ahí por la escuela y está sacada de las manos privadas y puesta en las manos públicas, digamos, ¿no? Y dice Machenal además que la otra magia, digamos, que hace la escuela es volver al mundo interesante, ¿no? Es volver al mundo interesante. Los chicos ven las cosas con ojos espontáneos, con ojos de niño, y si el niño ve un pajarito que está picando miguitas en la vereda, es un pajarito que está picando miguitas en la vereda, y en todo caso jugará a tirarme piedras, le sacará una foto con el celular. Pero el maestro le va a preguntar, ¿y por qué come eso y no otra cosa? ¿Y por qué ese tiene el pico más largo que este? ¿Tendrá algo que ver con la forma en que se procura el alimento? ¿Y cómo es que el pájaro vuela? ¿Cuánto pesará un pájaro? ¿Qué sé yo? El maestro le hace un montón de preguntas, o lo invita a hacerse un montón de preguntas, ¿no? En esta tesitura de lo que dice María Zambrano, que el maestro no es a quién preguntarle, sino junto a quién preguntarse. Y lo invita a construir una reflexión sobre el mundo que vuelve al mundo interesante. Y eso se habilita en esa forma de conversación. Y esas son dos magias, la de la conversación y la del mundo interesante, que creo que se pueden valorar en la escuela más allá de cualquier otra cuestión eficaz, ¿no? La segunda cuestión que quería plantear tiene que ver con el cuidado. Y viene a cuento de que en toda definición de educación aparece siempre alguna referencia al cuidado. Se dice, por ejemplo, la definición de educación de Stanislao Antelo, este pedagogo rosarino, al que también vale la pena leer si no lo han hecho, dice lo siguiente, dice, educación es un conjunto de operaciones históricas, sociales, tendientes a recibir, cuidar y formar a nuestros cachorros humanos. Y esto de cuidar y formar constituye, si se quiere ver así, una especie de dicotomía. Hay un paralelismo en la medicina, por ejemplo. Los médicos, cuando curan, también cuidan. Sin embargo, en la medicina, los cuidados al paciente y la curación al paciente están divididas en dos roles muy distintos, ¿no? El médico cura, ¿y quién cuida? La enfermera. Fíjate además que decimos médico en masculino y enfermera en femenino, ya que estamos en clave de género por estos días, en nuestras representaciones, la curación es una tarea técnica, masculina, es una tarea aséptica en la que el cuerpo está lejos y yo lo miro a través de radiografías, estudios de laboratorio, etcétera. Y en cambio el cuidado, que es más maternal y que es más femenino, en las representaciones, ¿no es cierto? El cuerpo está cerca, el cuerpo grita, el cuerpo duele, el cuerpo huele, digamos, hay una cercanía de la enfermera. Uno lo ve mucho en las neonatologías, por ejemplo. No sé, yo que fui padre hace poco, hoy cumple un año mi hijita. En neonatología, el médico viene y pasa 5 minutos una vez por día, mira los monitores, mira los estudios, da informes, los escuchamos con muchísima atención, anotamos todo lo que dice, preparamos preguntas, y la enfermera está todo el día ahí. En un tiempo extenso, le pone el cuerpo, cuando llora viene y lo sostiene y te enseña cómo darle la leche con una jeringa, qué sé yo. Digamos, hay una diferencia muy nítida entre la curación y el cuidado. En educación hay enseñanza y hay cuidado. Para la enseñanza también tenemos, no hacemos estudios clínicos, pero sí hacemos evaluaciones que se parecen bastante a veces a los estudios clínicos en sus versiones más técnicas. Tenemos una visión más técnica de la tarea de enseñar, y a la tarea de cuidar a veces, digamos, se la denigra un poco al lugar de lo asistencial, por ejemplo, y consideramos que, bueno, ¿cómo vamos a educar si tenemos que cuidar? ¿Cómo vamos a centrarnos en lo pedagógico si tenemos que asistir? En nivel inicial hay una reflexión bastante profunda sobre la cuestión del cuidado, porque especialmente en las salas de los nenes más chiquitos, digamos que toda la cuestión de alimentar, hacer dormir, acompañar en prácticas higiénicas, a los más chiquitos cambiarle los pañales, a lo largo de los años se ha ido valorando como cosa pedagógica, y ahí hay un buen ejemplo, digamos, de la conjunción de las dos esferas, de la enseñanza y del cuidado. No obstante, hay algo específico, pedagógico, en el cuidado que no tiene tanto que ver con la enseñanza, porque cuando se juntan las dos cosas a la fuerza, también pasa que en las salas de jardín maternal dicen, bueno, el cambiado de pañales es un momento pedagógicamente valioso, y entonces ponemos un cuadro de Miró en el cambiador para que los chicos se impregnen de arte, o cantamos una canción de las partes del cuerpo para que aprendan las partes del cuerpo, y si lo descuidas, después en inglés, cuando ya la saben en castellano. Y si bien, bueno, eso se puede hacer, esa es una visión como muy didactizada del cuidado, que de alguna manera rehúye del hecho de que la propia situación del cambiado de pañales es una cuestión en la que yo estoy mirándolo a mi alumno o a mi alumna, estoy prestándole atención, estoy conectado de una manera tal que se produce un entre intenso, y que ese es un momento educativo por eso, porque yo también podría estar cambiando pañales mientras charlo con otra persona, o simplemente podría cambiarlos así, serial, los pañales, rítmicamente, y no es pedagógico porque le meta un cuadro de Miró o una canción, sino que es pedagógico. Ahora, es pedagógico por la misma razón que esta conversación, a diferencia de muchas otras conversaciones que uno tiene a lo largo del día, pero no con los alumnos, sino con alguien en la fila del colectivo, es pedagógica y que tiene que ver con el modo en que nos miramos, nos escuchamos, aislamos el tiempo, dedicamos un espacio, nos damos ese tiempo libre, ¿no? El cambiado de pañales puede no ser pedagógico también, y la conversación puede no ser pedagógica también. Cuando nosotros decimos la palabra cuidado en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando decimos cuidar el planeta, hoy, ya que viene el tema del aborto y de los embarazos deseados y no deseados, la anticoncepción, ¿cómo decimos que utilizamos un método anticonceptivo? Nos cuidamos, ¿no? Tanto en cuidar el planeta como cuidarse en el sentido de la anticoncepción son prácticas hacia el futuro. Cuidar el planeta para los nietos. Cuidarse porque querés o no querés un hijo, que es algo que sucede hacia el futuro. Es decir, que el cuidado se despliega hacia el porvenir. Y además, cuidar significa prestar atención. Ustedes se fijan ya en la etimología. La palabra cuidado viene de la misma etimología que la palabra pensar, cogito. Cogito ergo sum, pienso, luego existo, la famosa frase filosófica de René Descartes. Bueno, el cuidado es pensar. Si yo dejo algo en una silla y voy al baño y le digo a alguien, ¿me lo cuidás? Estoy pidiendo que lo mire. Cuidar a un nene mientras juega es mirarlo para que no le pase nada. Es decir, es mirar, es prestar atención, es enfocar mi tiempo en el tiempo del otro. Eso es cuidar, en términos muy generales. Por eso, bueno, esta falsa antinomia entre lo pedagógico y lo asistencial puede, digamos, resolverse no solo diciendo que lo asistencial es tan importante, sino que puede resolverse pensando que hay una dimensión del cuidado que tiene que ver no solo con satisfacer las demandas del otro y que el otro conserve su salud o su integridad, sino que en prestarle ese tiempo. Porque también se puede enseñar sin cuidar. También se puede enseñar maltratando, ¿no? No es imposible, ni siquiera es tan raro. Por último, me gusta recuperar algo que leí hace poco de un señor que se llama Leonardo Boff. No sé si alguien lo conoce. Sí. ¿Te suena? Sí. Viene del mundo de la iglesia, del mundo de la teología. Y Leonardo Boff escribió un libro llamado sobre el cuidado. Cuidado, se llama El Cuidado. Y él habla de la tamagochización del cuidado. Donde tamagochización viene de tamagochi. Tamagotchi viene de tamago, que en japonés es huevo, como todos sabemos. Y el tamagotchi es un bichito electrónico que estuvo de moda en los 90, no sé, los que tenemos los post-40 sabemos que este bichito estuvo muy de moda. De repente lloraba con un y tenía que darle de comer o hacerlo dormir. Hay versiones más. Ahí está el Pou, que es una versión contemporánea del Tamagotchi, pero que no es otra cosa que un Tamagotchi con onda, ¿no? con pantalla LED. Y lo que dice sobre este fenómeno, él dice, el Tamagotchi es un ejemplo de dos cosas, dice. Por un lado, bueno, de la cosificación que implica tener que cuidar un bichito electrónico y no sé, a una abuela que está enferma, a un amigo que necesita ayuda, incluso a una mascota o a un bebote de juguete que tiene, digamos, una cercanía. Y el Tamagotchi, de alguna manera, decía él, es como que vuelve el cuidado un mecanismo tecnologizado, frío, deshumanizado. Pero por otro lado, es evidencia de que hay una pulsión humana hacia el cuidado. Es decir, que necesitamos cuidar. Si inventamos un bichito, el cual jugar a que cuidamos sin que haya una necesidad real, es porque realmente hay un impulso tendiente al cuidado. Entonces, bueno, creo que algunas prácticas que desde lo pedagógico a lo mejor uno a veces las enfoca de una manera técnica, en algunas ocasiones pueden enfocarse desde la perspectiva del cuidado, que es de alguna manera también el debate epistemológico, si se quiere, entre la didáctica y la pedagogía, ¿no? Donde la didáctica se ocupa más de la enseñanza, que es su objeto de estudio, y la pedagogía no se limita a estudiar la enseñanza, sino que se enfoca en cuestiones que tienen más que ver con el sentido profundo de lo que se hace en una escuela, una de cuyas dimensiones importantes probablemente es el cuidado. que creo hay una definición de enseñanza interesante que propone Howard Gardner, el mismo de las inteligencias múltiples, esta teoría que se ha puesto en los últimos años tan de moda y que ha generado algo parecido que a lo que generó el término diversidad, ¿no? ¿Vieron esta crítica que hace Carlos al término diversidad? Que dice, bueno, creamos el término diversidad, lo propusimos, lo pusimos sobre la mesa del vocabulario educativo para pensar que los alumnos, aunque estén todos detrás de un uniforme, no son todos iguales. Pero finalmente la palabra termina produciendo un efecto negativo, que es el de terminar clasificando a los alumnos en tribus de diversos, ¿no? Los diversos inmigrantes, los diversos religiosos, los diversos por su color de piel, los diversos por su capacidad de aprendizaje. Y entonces el alumnado se divide en tribus de diversos que llegan a este lugar normal, no diverso, que es la escuela, y son tolerados, incluidos, integrados, etcétera, ¿no? Creo que las inteligencias múltiples siguieron un camino parecido en algún punto, porque la teoría es un elogio de las capacidades no intelectuales del ser humano. En vez de pensar la inteligencia solo como inteligencia conceptual, racional, matemática, de resolver problemas, lingüística, se la puede pensar como algo corporal, como algo artístico, como algo musical, como algo del movimiento, etc. Pero finalmente hay lecturas muy prácticas de esta teoría que conducen a que los chicos se dividen en los matemáticos, los artísticos, los corporales, y entonces hay como una falacia parecida a la que sucede con el concepto de diversidad, ¿no? Bueno, Gardner propone una definición de enseñanza interesante que dice: enseñar es propiciar experiencias diversas, ricas, muchas experiencias, que le permitan a los chicos ir familiarizándose con los distintos lenguajes. Entonces, enseñar ciencia no es poner una fórmula en el pizarrón, sino que enseñar ciencia es llevar a los chicos a situaciones ligadas a la ciencia, a preguntas ligadas a la ciencia, y que a lo largo del tiempo se vayan familiarizando con cómo piensa un científico, ¿no? Es una definición de enseñanza que no está centrada en los contenidos, porque la definición clásica de enseñanza es transmitir un conocimiento, es decir, lo que yo sé, que después de un rato de trabajar juntos lo sepamos los dos. Entonces yo sé los capitales de las provincias y vos no las sabés, entonces hago algo para que dentro de un par de horas o de un par de días vos sepas las capitales de las provincias como yo las sabía, ¿no? Y esa es una definición clásica de enseñanza. Esta otra no se centra en los contenidos, se centra en la experiencia, ¿no? Es sumergir a los alumnos en un conjunto de experiencias que les permitan ir familiarizándose con la lógica. Y los contenidos van a venir después de eso, ¿no? Si yo aprendo a mirar las cosas como artista a través de varias experiencias artísticas, aprendo el arte y los contenidos van llegando. En cambio, si yo aprendo el punto, la línea, el color, lo que va llegando en todo caso, quizás después, es la lógica que hay detrás de esos contenidos. Son dos, como dos caminos diferentes. Y lo que quería señalar sobre los contenidos es que el concepto de contenido no es sinónimo de saber ni de conocimiento, en primer lugar, ¿no? Como es obvio, el conocimiento supone alguien que conoce, el saber supone alguien que sabe, el contenido no tiene alguien que contenida, no es una acción con sujeto, no es una acción, es la objetivación. El contenido es, si el saber es como mariposas volando y está vivo, el contenido es la mariposa muerta clavada con un alfiler en un corcho o en un telgopor, y le puedo ver qué colores tiene, cuántas patas tiene, cuántos dibujitos, manchitas, etcétera, qué edad tiene, puedo estudiarla. A la mariposa volando tiene la ventaja de que está viva, de que es una mariposa todavía, pero no la veo. Y es que el saber, el conocimiento, se parece más a la mariposa viva, y es difícil pensarlo como acción. Cuando uno escribe el programa, cuando uno hace la lista de contenidos que va a enseñar, sea cual sea la estructura didáctica que utilice, uno tiene la idea, uno se imagina un mundo en el que esas cosas son aprendidas por los alumnos ordenadamente y en ese orden. Da la sensación de abarcabilidad del conocimiento. Pero saber, conocer, como todos sabemos, o creemos saber, es algo oscuro, es algo indescifrable, digamos. No sé, yo estoy estudiando japonés desde hace 6 meses. Sé japonés y qué sé yo, tamago es huevo, ya lo dije. Konnichiwa es hola. Arigato, chao. Y después sé algunas cosas más, pero no sé si sé japonés. Si me preguntás, ¿podés ir y comprar algo en un negocio en Japón con lo que sabés de japonés? Y no sé, tendría que probar. Y aún probando, a lo mejor una vez me sale y otra vez no. Ya veremos. Pero el conocimiento es difícil decir, incluso si sabemos algo o si no lo sabemos. Y en cambio el contenido brinda una claridad, una sensación de certeza, una nitidez que el conocimiento no. Esto puede mirarse desde la siguiente afirmación, que me parece que me gustaría decirla dos veces, antes y después de contar un pequeño ejemplo ligado a esta afirmación. La afirmación es la siguiente. Nosotros no enseñamos cosas solamente, sino que enseñamos nuestra relación con las cosas. Y eso nos invita a pensar que planificar entonces no es ordenar los contenidos solamente, sino que también es pensar en nuestra relación con ese conocimiento. ¿Mm? El ejemplo es el siguiente. El año pasado tuve mi materia de didáctica en el profesorado y se me ocurrió el siguiente ejercicio, que es otra cosa que se puede hacer en un aula. Le pedí a las alumnas, a las mujeres, eso digo alumnas, que para la clase siguiente, si alguien se animaba a dar una clasecita de algo que supiera y nos lo enseñara. Entonces teníamos un ejemplo de una situación de enseñanza sobre la cual podíamos construir algún análisis. Bueno, alguien se ofreció y digo, ni nos digas que nos vas a enseñar, sorprendenos. La clase que viene, los primeros 10-15 minutos de la clase son tuyos. Entonces, bueno, ella vino a la clase siguiente y nos enseñó las reglas del hockey. Ella era jugadora federada de hockey, sabía jugar al hockey y nos dio una clase sobre las reglas de ese juego. Bueno, primero en el pizarrón dibujó la cancha con las tizas, hizo una especie de... hizo crucecitas para representar a los jugadores, líneas punteadas para representar los movimientos, explicó las reglas, después pasó un video de una jugada y la analizamos en función de lo que habíamos escuchado sobre las reglas del hockey, y hasta trajo un palo de hockey para que lo miremos y veamos. Nos explicó por qué tenía esa forma y ese diseño. Bueno, muy bien, lo aplaudimos, y después nos quedamos todo el resto de la clase, que el inicio, el desarrollo, el cierre, que el contenido, el objetivo, la actividad, la evaluación, que las preguntas de los alumnos, que el uso del pizarrón, bla, bla, bla. Bueno, muy bien. La clase siguiente, les anticipé, íbamos a repetir esto. ¿Quién tenía ganas de estudiar algo? Bueno, varios se ofrecieron, designé a una, y le dije, pero, viene con pero la cosa, vos nos tenés que enseñar algo, no hablando y explicando como hizo tu compañera, que está muy bien, pero la idea es que nos hagas hacer algo a nosotros. ¿Mm? O sea, una enseñanza basada en nuestra actividad, no en la tuya. Vale, dijo, justo lo que estaba pensando venía por ese lado. Qué bueno, genial. A la vez siguiente, esta chica trajo una imagen que era como un cuadro que representaba un jarrón. Como un jarrón antiguo. Y en este jarrón antiguo lo que nos pidió es que lo dibujemos, que saquemos una hoja y hagamos un dibujo lo más exacto posible, una copia de ese jarrón. Lo copiamos como pudimos, cada uno con sus habilidades, y a continuación ella dibujó líneas verticales y horizontales sobre el dibujo del jarrón, de modo tal que quedó una cuadrícula perfecta, y a esa cuadrícula nos pidió que la replicáramos en una hoja blanca y que volviéramos a copiar el jarrón, pero esta vez orientándonos con la cuadrícula para que las proporciones del dibujo se mantuvieran. Nos dio algunas indicaciones más específicas sobre cómo utilizar la cuadrícula, no las recuerdo, y después nos hizo comparar la primera versión del dibujo con la segunda. Y cuando todos vimos que la segunda era mucho mejor que la primera, bueno, aplausos efusivos, porque se había demostrado, haciéndonos hacer algo a nosotros mismos, una técnica que era lo que ella quería enseñar. Bueno, nos quedamos, por supuesto, todo el resto de la clase analizando los contrastes entre una enseñanza más explicativa y una enseñanza participativa, que lo nuevo y lo tradicional, que viene al caso, etc. A la clase siguiente, anticipé, vamos a repetir el ejercicio por última vez. ¿Quién quiere dar la última clase ejemplar? Todos querían ahora. Entonces, bueno, designé a alguien y dije, pero, de nuevo viene con pero, vos nos vas a enseñar mínimo común múltiplo y máximo común denominador. No, lo que yo quería era... No, tenés que enseñar eso, como quieras, pero enseñanos eso, ese contenido. No, pero ni me acuerdo cómo era eso, no importa. Bueno, tenés toda la semana, buscar, investigarlo, y nos enseñás eso. Luego que lo haga otro, no, ya está. Bueno, a la clase siguiente vino, y obviamente... No, se paró delante del pizarrón y explicó lo mejor que pudo, el mínimo común, múltiplo, el máximo común denominador. Lo sacó de un video de YouTube en el que alguien lo explicaba y ella lo entendió y lo explicó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que volvimos a la forma expositiva. La chica que enseñó las reglas del hockey era jugadora de hockey. Enseñó las reglas del hockey exactamente tal como se las enseñaron a ella en su club, ¿sí? Con los mismos dibujos, las mismas crucecitas y las mismas líneas punteadas, y llevando el palo de hockey para que todos lo vean. La chica dibujante nos enseñó la técnica de la cuadrícula tal como se la habían enseñado a ella. Después confesó que hasta había usado la misma foto que usaron con ella. Es decir, que en ambos casos lo que ellas estaban haciendo era transmitir la herencia. Transmitir la herencia. Permitirle a los otros que vivan lo que ellos habían vivido, de alguna manera pasar lo que recibieron. En cambio, la chica que tenía que enseñar el mínimo común múltiplo no tenía viva en su experiencia su relación con ese contenido. Se había olvidado que existía, nunca más lo había utilizado, no tenía hermanitos ni hijos a los que explicárselo. Entonces, el tema lo tuvo que recuperar desde un lugar más abstracto, desde un lugar más ajeno. Y entonces recurrió a los huesos de la clase. Los huesos de la clase suplen a lo mejor la falta de una relación experiencial con lo que enseñamos. Entonces, repito lo que había dicho que iba a repetir. No solo enseñamos cosas, sino que enseñamos nuestra relación con las cosas, lo cual implica que planificar la enseñanza no es solo ordenar los contenidos, sino revisar nuestra propia relación con el conocimiento, que es una relación de conocimiento. Esta chica, además, cuando explicó el mínimo común múltiplo, ahora que lo pienso, lo sacó de un video de YouTube y lo explicó lo más parecido posible al video de YouTube que... O sea que también había una explicación por el lado de la experiencia. Después alguien podría decir, bueno, ella podría haber enseñado eso desde su dificultad, que forma parte de su experiencia. Es decir, quiero contarles que yo con la matemática, nada. Y entonces empezar un poco por ese lado, contar sus dificultades para entenderlo. Lo que más me costó entender es tal cosa. Compartirla y ponerse en el lugar de la dificultad, suponiendo que los alumnos también comparten esa preocupación por la dificultad. Es decir, bueno, entonces contenido y experiencia me parece que son como dos facetas de la enseñanza que vale la pena mirar con cuidado, como para entender también que esto tiene algo que ver con el sentido más amplio y profundo de la tarea escolar. Cuando nosotros decimos que sabemos que somos personas formadas porque hicimos la primaria, la secundaria y alguna carrera superior, no estamos diciendo que todo lo que se nos enseñó en esa enorme cantidad de horas y en esa inmensa cantidad de contenidos lo tenemos presente o lo sabemos en este momento. De hecho, no sé, ¿cuántos de ustedes pueden hablar de la mitocondria, del aparato de Golgi, del Peloponeso, de los anticiclones? Bueno, los que lo enseñan, sobre todo, ¿no? Pero hay un montón de cosas que aprendimos en la escuela y la mayoría las olvidamos. Entonces, ¿no tiene sentido haberlas estudiado? Desde las neurociencias nos dirían no. No las enseñaron bien, por eso no las recordamos. Tendrían que haberlo hecho estimulando nuestro hipotálamo, hidratándonos cada 20 minutos, o cosas por el estilo. Desde La Rosa, desde Machelen, desde esta pedagogía, podríamos decir que la escuela no vale por los contenidos que acumula en nuestra memoria o por las habilidades que acumula, si bien eso es importante y sin eso no pasaría nada de todo lo demás, sino porque nos permite, a lo largo de una sucesión de experiencias, retomando la definición de Gardner, ir familiarizándonos con distintas formas de mirar el mundo que enriquecen nuestra mirada sobre el mundo y nuestra interacción con el mundo. Cuando el nene aprende las partes de la planta, después se las olvida y en ese momento incluso siente que para qué tengo que aprender que es el dicotiledonia, retinervada, el floema, el xilema, el pedúnculo floral, el vitilo. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve? Te sirve porque en este momento dejas de ver la planta como algo verde que mueve el viento y la pasas a ver como algo susceptible de ser mirado con ojos de científico, que cumple funciones sus distintas partes, que sus nombres son nombres raros, que tienen una estética propia del lenguaje científico, y todo eso contribuye a que tu relación con el mundo sea una relación más rica, más intensa, más interesante, que entiendas más y que vayas haciéndote de un bagaje, de un capital cultural, de un capital social, Bourdieu en alguna conferencia daba un ejemplo de Chaplin. Él decía, si alguien se pone a hacer una monigotada, así, el típico gesto, ¿vieron? Así, el típico movimiento de los pies abiertos y revolear el bastón que hace Chaplin. Si lo ve alguien que jamás fue al cine, dice, está haciendo una payasada. Se puede divertir o no, pero está haciendo una payasada. Si lo ve alguien que solo vio películas de Hollywood, dice, eso me suena de haberlo visto en una de Spielberg, qué sé yo. O en un capítulo de Los Simpsons. Y alguien que a lo mejor le gusta el cine clásico y que vio Chaplin, hasta puede interpretar ese gesto como un gesto representativo de la ideología de alguna de las películas de Chaplin, como Tiempos Modernos, por ejemplo, que es una crítica al capitalismo, al taylorismo, a la fabricación en serie, etc. Y entonces hasta puede leer, digamos, un sentido alegórico en ese gestito. Todo lo que los chicos aprenden en la escuela va contribuyendo a esa lectura enriquecida del mundo y que tiene que ver también con una lectura más libre, más soberana, una lectura más propia, más auténtica, ¿no? No por el contenido en sí, insisto, sino por el hecho de atravesar un número significativo de experiencias ligadas a contenidos. Entonces, contenido y experiencia vendrían a ser como estas dos esferas, ¿no?, de la cuestión.